94-96, nuestro contestador, Guillermo Kelmer, Daniel Gutmann. Bueno, muy bien, vamos a pasar a otro tema, vamos a conversar con Claudio Bertonati, que es naturalista y museólogo y asesor de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara. Saben ustedes que hace muy poquito tiempo hubo un anuncio del gobierno de la ciudad, que fue muy bien recibido por todo el mundo, de que se cerraba el zoológico de la ciudad de Buenos Aires y se convertía en un ecoparque en el cual los animales iban a ser tratados de otra manera y no exhibidos directamente, digamos como piezas vivas en cautiverio. Claudio es una de las personas en la Argentina que más sabe de estos temas, así que le agradecemos mucho por atendernos. Claudio, ¿estás por allí? Sí, muchas gracias. Bueno, no, a vos por atendernos, Claudio. Bueno, después de, como yo decía, este anuncio que cayó también en casi todo el mundo del ecoparque, ¿qué es lo que pasó? Contanos. Bueno, primero celebro yo y mis colegas también que se haya dado un golpe de timón, ha interrumpido la concesión a una empresa privada del zoológico, porque el modelo claramente fracasó. La Argentina fue el único país en el mundo que dio un zoológico público en concesión a una empresa. Otros países lo hacen a ONGs, entidades de bien público o organismos especializados, pero no un zoológico público, y menos el de Buenos Aires, que es de alguna manera el zoológico nacional. Sí, como si fuera un simple emprendimiento comercial, digamos. Exacto, como una unidad de negocios que fue tratado siempre. Sí, bueno, yo me acuerdo, incluso te voy a contar algo, me acuerdo una vez estando en el zoológico que vi que usaban unas boleterías que había dentro del zoológico para vender entradas para recitales que la empresa organizaba, que era la empresa mexicana, si no me equivoco, que también se dedicaba a la organización de recitales. Exactamente, y eso era la pauta, digamos, de la escasa seriedad que caracterizó el manejo. O sea que haber llegado a una situación de crisis era algo que se veía venir desde hace rato, y lamentablemente el zoológico se hundió. Dejó de ser, a principios del siglo XX, y fue una institución referente en todo el mundo. Pero hoy es un referente de lo que no debería hacerse. Por eso es bueno, la intervención es buena. Ahora, ¿cuál es la crítica que recientemente hemos formulado desde muchas ONGs? Es paradigmático que 10 ONGs muy distintas, pero todas con trayectoria, se hayan unido para cuestionar el ecoparque, que hasta su nombre es infeliz, porque la palabra ecoparque se aplica normalmente para centros de tratamiento de residuos, ¿no? Entonces es un nombre tal vez marketinero, sí. Para el que no conoce la materia, pero impreciso y poco feliz, porque a nivel mundial se habla de ya no de zoológicos, sino de centros de conservación de la naturaleza o de la biodiversidad. Y es a donde el ecoparque debería ir. Y no está claro, porque cuando uno lee las declaraciones del jefe de gobierno de la ciudad o del ministro de Modernización, Andy Freire, sí. Realmente es un discurso ambivalente que pareciera pretender quedar bien con todas las partes. ¿Cuáles son esas partes? Los que bregan por el cierre de todos los zoológicos y los que bregamos por su transformación en centros de educación ambiental, de generación de conocimiento científico y de conservación de especies amenazadas. Entonces, lo fácil, lo más fácil, lo más rápido y lo más entendible es cerrar el zoológico. Transformarlo es caro, lleva tiempo, exige conocimientos, exige tener gente que sepa la materia, y desde un ministerio que se dedica a otra cosa, porque Modernización no se dedica a la conservación del mundo natural, precisamente, es muy difícil que esto pase. Entonces, las ONGs, como Vida Silvestre, Aves Argentinas, que acaba de cumplir 100 años, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Biodiversidad, la Federación de Colegios de Médicos Veterinarios de la Argentina, la Universidad de Buenos Aires, estamos cuestionando este proyecto que se está tratando, hoy se va a tratar en la legislatura porteña, porque tememos que se desguace una institución centenaria, que tiene 140 años, que fue referente y que debería serlo, porque la crisis ambiental es tan grande que no podemos darnos el lujo de perder una de las pocas instituciones que tenemos, o que podríamos tener, para tratar de aliviar esta crisis. ¿Qué se ha hecho, Claudio, desde el anuncio en el lugar? ¿Los animales, por ejemplo, están allí todavía? sí, están ahí porque... No hay dónde llevarlos. Porque no es soplar y hacer botellas. La gente, mucha gente de buen corazón, sí, tiene la ilusión que los animales vuelvan a la naturaleza, lo cual es un es incorrecto, contraproducente y totalmente contraindicado desde, sí, el punto de vista de la ciencia, porque a todos nos gustaría que esos animales vuelvan a la naturaleza, ¿no? Digamos, ¿no? Pero el mundo es real, no es ideal. Sí. Y en ese mundo real, estos animales, muchos de ellos nacidos en cautiverio de varias generaciones, no están en condiciones de volver a ningún lado más que estar en el zoológico, en el, cuando se transforma en un centro de conservación, reproducirse, y en todo caso, rehabilitando a sus crías, poder ahí organizar planes de reintroducción de especies amenazadas. Pero en realidad, donde el zoológico, o el centro de conservación, o el ecoparque, donde más puede incidir, es justamente en atacar las causas que llevan a mantener animales en cautiverio. Es decir, el zoológico o el ecoparque debería funcionar como un gran centro de interpretación donde uno realiza una recorrida y esa recorrida es moralizante, donde uno está viendo animales que no están viendo, no están viviendo en la naturaleza por un motivo, y ese motivo normalmente tiene que ver con nosotros. Pero deben ser, te pregunto, esos animales deben ser animales autóctonos de la Argentina. Y te agrego, ¿es válido, por ejemplo, que se pretenda que en un zoológico en la Ciudad de Buenos Aires los chicos que viven en la Ciudad de Buenos Aires puedan acceder, puedan tener la oportunidad de ver un rinoceronte, de ver un elefante, de ver un león? Te contesto esto último, y por supuesto que sí, digo, ¿no? Porque no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida. Seguro, por eso te digo, de ir al África, por ejemplo, y hacer un safari, pues, ¿no? Y si uno pudiera reproducir, como muchos zoológicos lo hacen, reproducen rinocerontes, jirafas, leones, tigres, y se reproducen en cautiverio, y esos animales están en buenas condiciones, es decir, en condiciones de bienestar, pero por supuesto, en buena hora que los chicos puedan conocer en vivo y en directo a estos animales, porque gente dice, bueno, pero con la cantidad de recursos tecnológicos que hay, no es necesario. Con igual criterio podría decirle, no viajen, no vayan nunca más de vacaciones. No vayan a París a ver la Torre Eiffel, que la ve por la tele, ¿no? Con claro, ese criterio, puede decir. No es lo mismo. La verdad es que no es lo mismo. Y hay otro tema. Esos animales son convocantes. Uh-huh. Y al ser convocantes uno puede derivar la atención a la fauna argentina, que no suele ser tan espectacular ni convocante. Y es ahí donde podemos operar para que el visitante, cuando vea un animal en cautiverio, pueda entender por qué está ahí. Es decir, existe el tráfico de fauna, existe la caza furtiva, existe la deforestación, se incumple la ley de bosques, y todo eso se traduce en que la naturaleza se vea vulnerada. Y es ahí donde los zoológicos, los acuarios, los jardines botánicos, las reservas naturales, los parques nacionales, son como la caballería que sale al cruce de la extinción, ¿no? Y es deseable que el ecoparque no tenga 4 o 5 proyectos como los tiene hoy, sino que tenga un conjunto de proyectos anclados o integrados con la conservación que llamamos in situ, es decir, con la conservación que se hace desde las áreas protegidas. O sea, hoy la Argentina tiene medio centenar de parques nacionales y cerca de 700 reservas provinciales y municipales que no siempre están en buen estado de conservación, que han sido tierras degradadas o que han sufrido incendios. Y es ahí donde existe una disciplina nueva que se llama la restauración ambiental, donde la reintroducción de animales silvestres ayuda a restaurar los ambientes naturales, y esos ambientes naturales, más allá del valor turístico o estético, cumplen una función clave para la sociedad, que es mantener, se llaman servicios ambientales, es decir, mantener estabilidad climática, regular las inundaciones o las sequías. Sí. Entonces, esto no es solamente un acto de compasión por el mundo animal, como muchos de los que militan en contra de los zoológicos creen. O sea, pareciera que hoy todas las medidas en torno al ecoparque tienen que ver con los derechos de los animales. Ahora, más allá. Sí, yo tengo la sensación de que no solo por lo que pasa en Buenos Aires, sino también por lo que pasa con los zoológicos de otros lugares del país, que los zoológicos son una institución, digamos, que en la Argentina viene de otra época y que hoy genera mucha conflictividad, exige mucho presupuesto para tener a los animales bien, y que los funcionarios son están ante un problema con los zoológicos que no saben cómo resolver. Exactamente. Digamos, lo primero que diría es que en la Argentina no tenemos zoológicos, sino colecciones de animales vivos o museos vivientes. Porque un zoológico educa, conserva, investiga, forma a los ciudadanos, genera respeto, amor y aprecio por la naturaleza, y eso no lo está generando casi ninguno, sí. ¿No? Y mucho menos lo más... ¿Tampoco Temayquén, por ejemplo? Temayquén en buena medida se despega del resto, sí. ¿No? Aunque en mi opinión hay mucho trabajo por delante todavía, porque hay que dar una vuelta de tuerca a generar más proyectos de conservación todavía. Sí, aparte es muy cara la entrada, ¿no? Deja fuera, claro, mucha gente. Y al ser un instrumento sí. privado, el rol de educación pública queda sí. Minimizado. Sí. Por eso es tan importante y estratégico el Zoológico de Buenos Aires o el Ecoparque, porque en sus tiempos, hasta hace muchos años, hasta el 2013, 2012, se autoconvocaban 3 millones de personas que pagaban la entrada. 3 millones de personas, en realidad 1.100.000 pagaban la entrada. Sí. Pero eso es muchísimo. Entonces yo siempre digo que... Sí, aparte del Zoológico de Buenos Aires es un lugar hermoso, que está en uno de los lugares más céntricos de Buenos Aires, digamos, tiene tanto para aprovechar en ese sentido, ¿no? Claro, y vos pensás que por su ubicación, por su sí. historia, por su valor estético y sí. cultural, sí. Es un ámbito espectacular para generar un escenario de recreación formativa, una recreación moralizante, donde el visitante no solamente vaya a conocer animales, sino pueda involucrarse ambientalmente, comprometiéndose cuando llegue a su casa, diciendo, bueno, voy a ahorrar energía porque más consumo energético implica más represas implica menos naturaleza y más muerte de animales. Si nosotros logramos que el visitante de estos lugares empiece a ser más austero, ahorrar agua, sí. ahorrar energía, separar la basura, sí. es decir, ser un ciudadano comprometido ambientalmente, esto y dejar de comprar especies prohibidas como mascotas, sí. por ejemplo, bueno, estos lugares sirven para eso. No, sí. no es casual que a nivel mundial hay cerca de 700 millones de personas que visitan por año los zoológicos del mundo. Sí. Ese es un potencial, es una herramienta que prácticamente no tiene igual. Entonces sí. es un crimen que Buenos Aires o la Argentina no esté aprovechando esta oportunidad, sí. que esté, digamos, que el proyecto sea comandado por gente que no entiende la materia. Yo con esto no quiero decir que yo soy el capo, no. Yo lo que digo es que la ciudad de Buenos Aires tiene la Universidad de Buenos Aires, el Museo Argentino de Ciencias Naturales, las sedes de las principales organizaciones ambientalistas del país, algunas de ellas sí. centenarias, y es tonto no convocarlas a trabajar de manera sí. conjunta. Claudio, antes de que se nos vaya el problema, aprovecho para preguntarte, ayer fue muy impactante el tema de la votación en el Congreso contra las carreras de galgos, digo, por la movilización que hubo afuera del Congreso y toda la movida tan importante que hay en la Argentina pareciera ser a favor de los derechos de los animales. ¿Esto es una cosa que pasa en la Argentina o que pasa en otros lugares del mundo también? ¿Y cómo la ves vos? Es para otro programa, pero sintetizo en esto. Sí. Hay un despertar en el mundo sobre los derechos de los animales, lo cual yo lo celebro. Lo que no celebro son las formas, el escaso conocimiento, la poca racionalidad con la que se defiende el tema y el marcar polos totalmente contrapuestos. O sea, sí. Esto es como el no a los zoológicos. No es no a los zoológicos. Es no a los zoológicos malos y sí, sí a los zoológicos que deben transformarse. Sí. Y con las carreras de galgos, si yo exporto el criterio, sí. tendríamos que decir, ahora hay que ir por las carreras de caballos. Exactamente. Entonces, y en realidad a los galgos no los monta nadie. Nadie le pega con un rebenque o una fusta. Y corren, si quieren corren y si no quieren no corren. Sí. Ahora, los galgueros han hecho mal las cosas, han hecho tantas barbaridades, desde el abandonar a los animales que ya no les sirven hasta claro. Hostigarlos, que lógicamente han despertado una reacción de tal virulencia que fueron por todo. Sí, sí. Entonces yo pienso que el camino es, la Argentina tiene una ley que es la ley 14.346 del año 54 que protege a los animales. los protege contra los actos de maltrato y crueldad. Si esa ley se aplicara, sí, no era necesario prohibir nada, era necesario regular. Pero como nuestro país es medio anómico a veces, sí, o sea, y no tiene mucho... De un extremo al otro, sí. Claro, no pasamos de esto es como la casa de las ballenas. Pasamos de liquidar a las ballenas hasta la década de 60, la Argentina era un país ballenero, a declararlas monumento natural de la nación. Sí, pues, no se lo puedo tocar. Somos esquizofrénicos. Sí. ¿No? Entonces digo, lo racional es aplicar la ley y que se regule y que en todo caso, por supuesto, hay que cultivar el respeto por los animales, hay que tratar de apreciar el mundo sin agredirlo o agrediéndolo de las formas más livianas posibles, evitando lo evitable, pero pasar de una punta a la otra yo no lo veo bien, y lo que menos veo bien es mucha gente defiende los derechos de los animales o la naturaleza sin haber agarrado un libro, ¿no? Y eso es muy peligroso, porque se opina desde el corazón y hay que pensar con el corazón y la cabeza, ¿no? Bueno. Porque si no se cae en un fundamentalismo tonto, sí, ¿no? Que lo que hace es alejar a la sí, mayoría de las personas que sí, tienen algún interés por esta materia, sí, no pueden discriminar quién es un fundamentalista de un razonable, sí, y piensan que somos todos locos. Bueno, muy estoy. Muy interesante, la verdad. Claudio Bertonati, naturalista, museólogo, ha sido director del Zoológico de Buenos Aires y es una persona de referencia en la Argentina en todos los temas que tienen que ver con fauna y biodiversidad. Bueno, me queda grande, pero muchas gracias por eso. No, por favor, Claudio, te agradecemos. Un abrazo. Un abrazo grande y muchas gracias de vuelta por esto. Chau.